le vamos a estar diciendo que no al gobierno de Mauricio Macri, al ajuste, pero también este tiene que ser un mensaje para el gobernador de la provincia, para el gobernador Alberto Bertinet, para los intendentes de nuestra provincia, porque consideramos que los primeros que tendrían que haber salido a decirle que no, no tan solo este tarifazo, sino a todos los tarifazos que se vienen dando desde el comienzo de este gobierno, son los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Porque esto tiene un impacto directo en las economías regionales, en los bolsillos de cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, en los ingresos de los pequeños y medianos comercios, que cada vez les cuesta más sostenerse, y este impacto los impulsa a que muchos de ellos comiencen a cerrar. Así que también es un mensaje diciéndole a los intendentes y al gobernador de la provincia que esperamos que una vez por todas se pongan a defender los intereses de la provincia y le hagan un fuerte planteo al gobierno nacional en contra de este tarifazo.